Condition is man. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Foundation is Man. Este año el Museo de Arte Moderno está cumpliendo 35 años. Son 35 años muy importantes porque primero estamos en la nueva sede, digamos que ya llevamos un trayecto significativo en la nueva sede, y también porque hay unos planes a futuro que ya pues están como en proceso, que es la extensión en la segunda sede. Y como parte de esa celebración o de lo que se tiene pensado para celebrar los 35 años durante todo 2013, pues es esta exposición, la exposición La Gente en la colección del museo, uno de esos eventos, de esos momentos que se escogieron pues para celebrar los 35 años. Y entonces se invita precisamente al curador Alberto Sierra, un personaje no solamente con mucha experiencia en el campo de la curaduría, sino que además ha sido un personaje muy vinculado a la historia del museo desde sus inicios. Es además uno de los fundadores y pues más que nadie él conoce cómo ha sido el proceso de constitución de la colección del museo, cómo ha sido crear un museo de la nada, cómo evolucionó en Carlos C., cómo empezó la colección poco a poco a nutrirse, como a partir de la generosidad y el interés de los mismos artistas del momento, y cómo eso ha sido, digamos, una constante a través de los años. Y se invitó precisamente para que a partir de su experiencia, a partir de su conocimiento, pues hiciera una lectura particular de la colección del museo. La exposición La Gente en la colección del museo pretende hacer un recorrido no solamente cronológico, sino también más un acercamiento reflexivo, un acercamiento crítico, como a los momentos más importantes de la colección del museo. De alguna manera es una narración que no deja de lado la ciudad, que no deja de lado el país, que lo que busca es narrar las historias de la ciudad, de los sujetos, de cómo esas transformaciones de pueblo a ciudad se generaron en Medellín, y también cómo de alguna manera el arte y los artistas se vieron involucrados en esa transformación, no solamente porque la vivieron o porque la incitaron, sino también porque eso se vio evidenciado en sus obras, ¿sí? Ya estemos hablando de fotografías como las de Benjamín de la Calle o las de Luz Elena Castro o las de Alberto Aguirre, o aún las más recientes pues de Jesús Abad Colorado, sino que también estamos hablando de óleos, de acuarelas, de grabados, de serigrafías, digamos una serie de técnicas que se desplegaron como a lo largo del siglo XX y que sirvieron todas pues para contar una historia particular desde la perspectiva de cada artista. Soy Alberto Sierra, tengo una galería de arte, he trabajado como curador en el Museo de Arte Moderno y en el Museo de Antioquia. La exposición tiene un origen, yo diría que muy elemental. Para mí fue un ejercicio difícil porque era utilizar la colección. Últimamente, pues con excepción de Débora y Beatriz González, he trabajado eso en la colección del museo. Me gusta trabajar en la colección porque de pronto el museo es muy pequeño y nunca tenemos oportunidad de mostrar qué es lo que tenemos. La manera de mostrar lo que tenemos es sacarlo de vez en cuando. Entonces hay una máquina grabadora muy querida que es Dorita. Entonces yo con Dorita, que tiene súper clasificado qué es la colección, nos miramos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Y qué sentido puede tener mostrar? Había hecho una exposición sobre geometría y de cierta manera pues ya estaba, ya habíamos sacado a la luz las obras que estaban guardadas sobre geometría. Yo comparto una teoría de que las obras viven cuando las miramos. Una obra está muerta o está en reserva o está hibernando cuando está guardada. Entonces una obra vuelve a vivir. Yo creo que una obra debe agradecer. Pues en una obra la están mirando. Su objetivo final es que sea vista. empezando por eso, siguiendo porque había hecho el arte geométrico y abstracto, me pareció interesante, porque el museo se fundó en un momento donde las diferencias de figurativo y abstracto eran elementos completamente opuestos y apenas se llegaba como esa discusión. Entonces se pone uno a mirar y la colección del museo está llena de un arte figurativo y un arte más que figurativo, un arte referenciado a la imagen del otro. El otro es el que existe. Fundiciones MAM propone paisaje sonoro. Besser Start, wie können die Jungen aufkommen? Foundation is ma'am. Ha sido básico, esencial, yo diría que primordial, que las primeras obras de arte tengan que ver con la representación del otro o con buscarse tener una definición visual distinta de la de uno. Es de pronto lo que hace la fotografía. Por eso reuní todo lo que fuera, dijéramos, la figura humana, y a esto se le añadió un guión, que es lo más complejo. Hay cuatro puntos según la colección, ¿okay?, en los cuales podemos establecer una relación directa con la realidad. Son Benjamín de la calle, pensando en que la fotografía dice la verdad. Alberto Aguirre, Luchi Castro y Jesús Abad Colorado. Y hay dos puntos intermedios donde un artista trata la fotografía como obra de arte y la interviene, que es Fernel Franco. Mi nombre es Melissa Aguilar y soy coordinadora de producción del Museo de Arte Moderno. Un aspecto importante que me parece que tiene esta exposición de celebración de los 35 años del museo es que evidentemente pone en diálogo una serie de artistas y obras que regularmente la gente no está acostumbrada a ver como en contraposición o en tensión. Tú en la misma sala vas a poder encontrar fotografías de Benjamín de la Calle, obras de Débora Arango, obras de artistas contemporáneos como un Saturnino o aún más contemporáneos como una Claudia Hernández, como una Viviana Vélez. Y eso de alguna manera habla no solamente del dinamismo de la colección, digamos de los criterios con que el museo ha ido coleccionando y ha ido aceptando estas piezas de estos artistas amigos del museo, sino que también, digamos, es como la oportunidad de ver cómo esas piezas en un contexto, contando una historia de la ciudad, contando una historia del país, pues también son capaces de sustentarse, ¿cierto? Ver una Débora Arango al lado de una mujer de Leonel Góngora, por ejemplo, digamos que eso pone de plano una serie de características no solamente formales en la pintura o en la fotografía o en la técnica que estemos hablando, sino también conceptualmente habla como de una evolución de lo que ha sido la colección del museo y de la diversidad de miradas, pues que pienso yo que es otra cosa que pretende resaltar la exposición La Gente en la colección del museo. Es una diversidad social, una mirada desde las minorías, una mirada desde la individualidad, una mirada desde el ser femenino, desde el ser paisa, pues desde el ser antioqueño, desde el ser colombiano, y cómo va eso relacionándose pues como en un mismo espacio. Hay otra parte de la exhibición que yo quiero mucho por una razón. Es que hubo la Bienal de Cali, la Bienal de Medellín, hubo el vacío de las bienales, hubo todo eso, pero aparecieron unos artistas, los 11 antioqueños, y realmente en otras partes aparecieron otros, en Cali, Oscar Muñoz, María de la Pajaramillo, el grabado y el dibujo volvieron con mucha fuerza, y entonces también apareció Miguel Ángel Rojas, Santiago Cárdenas. Miren, Oscar Muñoz, de uno de los más importantes artistas de Colombia en este momento, en sus primeros intentos sobre la miseria. Él hacía espacios como arruinados con personas allí. Entonces, esta parte, los artistas se deciden como a terminar con el elemento paisaje, bodegón, el elemento amable de la vida, se acaba como la academia de arte de un profesor con unas señoras. Estos hombres se meten realmente dentro de la vida urbana. La vida urbana es obviamente donde ellos más quieren estar, entonces son los billares, o ven en la gente y detectan niveles o de pobreza o de peligrosidad increíbles. Bueno, estas personas hicieron del grabado, del dibujo y como de una generación de artistas algo que tenían mucho en común. Y para mí, y por eso lo coloco así, lo coloco bajito, quiero que la perspectiva se note más, está el cuadro de Fernet Franco. Fernet Franco es un artista que murió hace varios años, un hombre de un absoluto silencio, fotógrafo. A mí me parece que es el punto donde una realidad muy fuerte, otra realidad empieza a mitad y mitad ser partícipe de la pintura. Pues es una fotografía que tiene pintado de verde, el verde del billar, que es la emoción, dijéramos, la primera cosa que uno se acuerda, el billar, y unas bolas rojas. Toda esta pared es todos como amigos, todos de su generación. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Fat Worm of Error, escuchemos Tubes, de 2004. Conditioners, ma'am. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. La exposición de Alexandra Agudelo, Platería Contemporánea,

cultivarse, para ver nuevas opciones. Sí, esto está dado desde siempre. El arte siempre se ha dividido como en arte mayor y en arte menor. En arte mayor está considerada la pintura, la escultura, y en arte menor, por ejemplo, está todo lo que es oficios, artes decorativos. En Colombia es muy marcada la diferencia, en Europa no es tanto. Y hay galerías y hay museos dedicados al diseño y a mostrar este tipo de trabajos. A mí me gusta estar en ese limbo, que no se pueda definir en qué soy, si soy artista o soy artesana, o si mi trabajo es arte o es artesanía, por decir algo como de buena calidad, no sé. Pero me gusta ese limbo, que es como indescifrable, ¿no? Que tiene también como algo de misterio y también causa polémica. Buenas noches, nos encontramos en el Museo de Arte Moderno de Medellín celebrando sus 35 años en la exposición de la gente en la colección del MAM. Y una sorpresa es, claro, las obras de arte muy bonitas, fotografías, eso nos sorprende más, ver fotografías de, qué sé yo, 20 o 30 años que reflejan otra realidad totalmente diferente de Medellín. No, la exposición espectacular, la verdad. Pues además es muy importante poder ver la colección del museo, que siempre llama mucho la atención de qué tiene el museo, sacan algunas piezas, otras no, y tener la posibilidad de verlas todas juntas me ha parecido muy bien, me gusta mucho cómo está colgado y muy complementario incluso a la exhibición que hay en el Museo de Antioquia, el Bicentenario, también me parece muy chévere, pues como las dos exposiciones un poco simultáneas. No, felicitaciones, de verdad que me gusta mucho. No, la exposición está buenísima, me encanta la fotografía que hay, cómo está manejando, como la fotografía, pintura. O sea, muy buena la exposición. La gente aparece como es. Ahí está la gente en las obras de arte. Es excelente la muestra. La parte fotográfica es increíble. La parte de platería me pareció extraordinaria. Estamos muy felices celebrando los 35 años del museo y les invitamos a que vengan a ver la gente en la colección del MAM, que estará abierta hasta mediados de agosto. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Foundation is MAM. Fundiciones MAM propone. De Planeta Rica, escuchemos Camino, del año 2002. Somos tuyos.